¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Panamá porque ya hace más de un mes que el pueblo panameño se está movilizando a lo largo y ancho de este país por el reclamo al extractivismo. Escuchemos a Olmedo Carrascosa. Él es integrante de medios alternativos y además activista social, que nos cuenta lo que en este país está pasando. El pasado 28 de noviembre, distintos sectores sociales, organizaciones socioambientales y ciudadanos salieron a las calles a celebrar el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia ante el contrato Ley Minero 406. Más de un mes de resistencia y lucha en las calles de distintos sectores posicionó a los sectores sociales en contra del extractivismo minero, debido a una serie de consecuencias en materia económica, ambiental, de derechos humanos y de ingobernabilidad socioambiental, la cual pone en evidencia la falta de transparencia, la corrupción y el apego de algunos representantes de gobierno vinculados a familiares con propósitos de negocio con la empresa minera Cobre Panamá. Como hemos escuchado, amigos y amigas, Panamá, allí en Centroamérica, también comenzó a levantarse en la lucha de la defensa de la soberanía política, sino que también en la soberanía ambiental. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, de Radio Futura, en la ciudad de La Plata.